big up New York crew. Al Señor con las palmas, los tambores y con todo el corazón. Dale al Señor tu vida y tu rostro, que ya viene a darte del gozo. Vamos todos juntos, levantemos una voz. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Rey. Alábale, gózate, grítale, sáltale. Dale hoy toda tu alabanza. Ven Espíritu Santo y sáciame. Lléname, tócame, límpiame, perdóname. This is not a bargain and this is not a deal.